Oración cristiana para una petición urgente. Recibe un milagro el día de hoy. Reconoce a Jesús como tu Señor y haz entrega de tu problema y situación. Confía, Él te está escuchando ahora mismo. Mientras escuchas esta oración, piensa en cada una de las peticiones que precisas para tu vida y escríbelas en los comentarios mientras escuchas la oración. Oh Jesús sacramentado, tú que preferiste morir antes de ver al pueblo de Dios sufrir, que nos cuidaste y diste todo por nosotros, hoy pongo toda mi fe en ti, pues necesito que me brindes tu ayuda. Escucha mi petición, mírame con bondad y ayúdame a surgir. Te pido por mí que mi vida se vea colmada de bendiciones. Bríndame salud y sabiduría para darle a mi familia lo mejor del mundo. Dame fuerzas para nunca rendirme ante la adversidad, pero sobre todo, dame tu amor para jamás sentirme solo, para jamás sentirme sola. Sentirte junto a ti me dará todo el poder que necesito. Junto a ti yo quiero caminar, aunque parezca imposible apoyar mis pies sobre el camino rocoso. Hoy reconozco todas mis debilidades y sin querer mirar atrás, pero totalmente arrepentido, vengo para que me impulses por tu senda misericordiosa. Hoy me inclino ante ti, pues necesito de tu ayuda. Me has guiado en los momentos buenos y aún más en los malos. Por eso te ruego, mi Señor, que nunca me abandones. Sé que a veces me desvío de tu camino, dejo que el mal influya en mí. Pero siempre, Padre, siempre vuelvo a tu sendero. Ese sendero hacia tu reino, el sendero del bien y lo correcto. Que mis oraciones lleguen a tus oídos, que mis lamentos puedan acabarse. Sé que no soy digno de tu mirada, pero confío en tu gran poder y sé que con esta oración milagrosa tú me escucharás y me ayudarás, para que pueda cantar las alabanzas y en voz alta y clara retumben todo el planeta. Te amo y te adoro, oh mi Señor. Te amo y en ti me abandono, confío plenamente en ti. Sé que siempre estás a mi lado, que nunca me abandonas y que siempre me tomas de la mano para levantarme. Permíteme avanzar hacia ti, aleja de mí todo lo que me lo impide, las tentaciones y el gusto por lo terrenal, que no sea mi condición humana, mi principal enemigo, sino que tu amor prevalezca en mi corazón y sea notorio en mi peregrinar. Confiadamente quiero dejar todo en tus manos. Señor, confío en tu protección y en tu ayuda. Permíteme vivir con gran alegría, que se note en mi rostro la confianza de los hijos de Dios. Dios mío, hoy dejo todo en tu presencia, confiando en que allí todo está seguro. Me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad, con esa confianza que me da saber que estoy en tus brazos y de que también estoy siempre bajo la intercesión de mi bendita Madre, la Virgen María. Derrama tu Espíritu Santo sobre mí y ayuda a mis capacidades naturales para que encuentre una forma de arreglar todos mis problemas y dificultades. Capacita mis conocimientos, dame sabiduría, organización y capacidad de administrar mejor mi vida. Te pido que abras las puertas a nuevas oportunidades, que las situaciones me sean favorables en cada cosa que emprenda o lleve adelante. Por la fuerza de tu nombre, Jesús, que el Espíritu Santo me dé la tranquilidad y la calma necesarias en mi casa, con mis familiares, y que el Espíritu Santo no permita la desesperación y la impaciencia. Quiero proclamar que a partir de hoy soy una nueva persona y que los problemas en mi vida se resolverán pronto y que te buscaré con fidelidad de corazón. Humildemente te pido, me des la gracia de superar esta situación difícil en este momento de mi existencia y que esta prueba, lejos de separarme de ti, me haga experimentar con mayor plenitud la omnipotencia de tu amor que limpia, santifica y salva. Y en especial, hoy quería pedirte este favor en especial que tanto preciso en mi vida. A continuación, cierra tus ojos y vuelve a realizar tu petición con mucha fe. Amado Dios, gracias por permitirme sentir tu presencia en mi vida. Yo no te pido que quites los obstáculos de mi camino. Yo solo te pido que me des sabiduría y valor para superarlos. Pues si tú estás conmigo, nada ni nadie estará contra mí. Hoy, como en cada nuevo día, mi intención es crecer a través de tu palabra. Perdóname si alguna vez te he fallado, perdona mis ofensas y toca mi vida para ser capaz de perdonar a quienes me ofenden. Por favor, guíame con tu ejemplo para poder hacer y decir las cosas de la mejor manera y permíteme ser útil a tus propósitos y a tu obra. Señor, sé que este día será de triunfo y regocijo para mí y para mi familia. Tú conoces mis anhelos y mis preocupaciones, y sé que serás tú escuchando mis súplicas y entregándome hermosas respuestas. Te pido que me des fuerza y voluntad para seguir luchando por lo que quiero y que con tu infinito amor y ternura llenes todos mis vacíos. Te suplico que nos ayudes para que nada ni nadie nos robe la sonrisa, que sanemos nuestros corazones y si en algún momento estuviésemos perdiendo la fuerza y la fe frente a las situaciones difíciles que tenemos que superar en cada jornada. Abrázanos con tu amor y recuérdanos que atrás de lo que parece una gran prueba se esconden maravillosas bendiciones. Te pido que todo lo que haga durante este día sea iluminado por tu bendita luz. Por favor, cuida de mí y de mi familia. Protégenos del enemigo malvado, de los peligros de la calle y de todo mal. Por favor, multiplica nuestras fuerzas, renueva nuestros corazones, abre las puertas de la prosperidad y permítenos vivir en esperanza para así alcanzar aquellas metas por las que tanto hemos trabajado. Quiero ser cada día como tú, Señor, amar conforme a tus principios. Muéstrame cómo alcanzar el amor celestial y poder manifestarlo en lo terrenal, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Quita todo obstáculo de las tinieblas que puedan ensuciar mi corazón de odio, de maldad. Quita de mí toda estructura de egoísmo. Quita todas las barreras que nos aíslan los unos de los otros. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te pido que me cubras con tu manto de amor y que el Espíritu Santo me dirija y me muestre el amor en su manifestación celestial en todos mis caminos.